y te queríamos preguntar por qué se producen estos incendios. ¿Son intencionales? ¿Hay algún motivo? ¿Qué han estudiado ustedes con respecto a este tema? Bueno, en primer lugar, gracias a Basilio por invitarnos a la Facultad de Ciencias Agrarias a tener un poco de voz, digamos, en este gran drama que vive la provincia de Catamarca, no en los últimos años. La quema de pastizales son históricas en la provincia de Catamarca, se viene realizando desde tiempos ancestrales, incluso hay bibliografía de viajeros que recorrieron la provincia en el siglo XIX y ya hablaban de esa bárbara tradición de la gente de quemar los pastizales. La quema de pastizales, digamos, es una práctica muy común en el manejo que se hace en agronomía. Se la hace con distintos fines, se lo puede hacer para hacer renovar las pasturas en épocas en que las pasturas no están disponibles para el ganado, que es la época esta, la crítica, que es la salida del invierno y la primavera, la entrada del verano. Se hace muchas veces para eliminar malezas. En la provincia de Tucumán se usa mucho, por ejemplo, para eliminar la hoja de las cañas de azúcar antes de que sean cosechadas, antes de que entren las máquinas a la cosecha. Y son muchas las causas por las cuales se realizan quemas en los pastizales o en los cultivos después de que se levantaron las cosechas. La mayoría de los fuegos que ocurren, o los incendios que ocurren en nuestras zonas, son intencionales. Los fuegos pueden ser intencionales o planificados, o accidentales de último, pero hasta los accidentales son intencionales. Las causas por las cuales se realizan, en mi opinión personal y por información que nosotros hemos recogido a lo largo de muchos años, en general se hace para estimular o incentivar el rebrote de las pasturas. Efectivamente, las pasturas se ven estimuladas por el fuego, obviamente, pero se ven estimuladas por el fuego, por el calor, en una época en que la fenología o la planta, digamos, no está preparada para el rebrote. No está preparada para el rebrote, ¿por qué? Porque no tiene las condiciones ambientales necesarias para poder crecer y desarrollarse. Si realizar un buen proceso de fotosíntesis, realizar una buena acumulación de materia orgánica, y esto hace que los pastizales se vayan debilitando año a año. A estos le debemos agregar el otro drama, que es que inmediatamente después de las quemas entra el ganado a pastorear esas pasturas, que en general es el objetivo por el cual se queman las pasturas. Evidentemente que puede haber fuegos accidentales, como que se le ha escapado a algún montañista o se le ha escapado, qué sé yo, a alguien que ha tirado un pucho en el pastizal, pero la experiencia nuestra nos dice que son fuegos intencionales y que se hacen para incentivar el rebrote. Ahora, la ganancia que se produce con la incentivación del rebrote realmente es mínima comparada con la tragedia ambiental que producen los fuegos. Tenemos que tener en cuenta que se hace en una época donde la sequía es extremadamente dura en la provincia de Catamarca. Estamos quemando en el mes de julio, en el mes de agosto. No tenemos aporte de precipitaciones hasta el mes de noviembre. Es decir, que los pastizales naturales no reciben agua hasta el mes de noviembre, diciembre, donde recién en esa época comienza, digamos, la reactivación natural del pastizal. Lo que esto hace, digamos, que tengamos el otro agravante muy serio en la provincia de Catamarca, es que las quemas se realizan en las nacientes de las fuentes. Que son las nacientes, claro. Cuenca, donde se recibe el agua que van a alimentar los principales ríos de la provincia de Catamarca. Estamos hablando de Sierra de Lambato, Sierra de Lancasti, fundamentalmente, y esto alimenta nada más y nada menos que la cuenca del río El Valle, la cuenca más importante, que tiene una de las cuencas más importantes que tiene la provincia. Se abastece de agua todo el Valle Central prácticamente, sea por agua superficial o por agua subterránea. No nos olvidemos que el agua de las precipitaciones va a parar también a las capas o a las napas freáticas, donde se alimentan todas las fincas del Valle Central. Los diques del este, como el dique de Motegaste, el dique de Las Cañas, el dique de Ipista, todos los diques del este se alimentan del agua que nacen en las cuencas de la Sierra del Alto Ancasti. Entonces, esto agrava mucho más la situación. La vegetación tiene un doble efecto, tiene una doble función. A la vez que nos está ofreciendo, digamos, forraje para alimentar los animales, está protegiendo a la cuenca, está protegiendo el suelo. El discurso nuestro es, no es que no se tenga que hacer, no es que no se tenga que explotar, explotemos, pero preservando, cuidando. Y para esto hay un sinnúmero de técnicas y de prácticas profesionales para cuidar los pastizales. Es cierto que la situación para los ganaderos o para la gente que requiere estos pastizales es crítica en esta época, pero es mucho más crítico el problema que se genera en el futuro con las grandes catástrofes que ocurren. Yo digo, pensemos únicamente en catástrofes en la provincia de Catamarca y podemos remontarnos de la década del 60, 70 para adelante. Recorremos cuántas veces la quebrada de la Sébila ha sido devastada por los aluviones. Estos aluviones son producto de la desprotección de las laderas y de las grandes avalanchas de barro que se producen precisamente porque el suelo no es contenido. Pensemos en Punta Sí, sin ir más lejos, recordemos lo que sucedió en el rodeo también, ¿no? El rodeo. Hubo un desastre con muchas muertes. O sea, la gente se sorprende que los ríos traigan tanta agua cuando hay creciente, ¿no es cierto? Pero claro, esto es producto de todo este problema que vos estás planteando y que produce también la colmatación de los diques, ¿no? Exactamente. Vos has dicho una cosa muy importante, que es la cantidad de agua que traen los ríos. ¿Por qué traen más agua los ríos si las precipitaciones son las mismas? Porque al sacar la vegetación de las áreas cumbrales y de las laderas de las sierras, hay mayor escurrimiento en detrimento o en desmedro de la infiltración. Entonces, si vos tenés las laderas y las cumbres bien protegidas, vas a lograr una mayor infiltración de agua. Vas a lograr que se alimenten más las capas freáticas, las vertientes que alimentan los ríos. Si sacamos la vegetación de esos lugares, aumenta la escorrentía, aumenta el caudal de agua que corre, claro, arrastrando piedra, barro, etcétera. Claro, sí. ¿El Estado tiene control de esta situación? ¿Los escuchan a los intelectuales que alertan sobre estos temas? Porque, bueno, me sorprendió el comunicado de ustedes, ¿no es cierto?, en el buen sentido, alertar, ¿no es cierto?, del drama ecológico que se está viviendo. ¿Cómo reacciona el Estado ante esta situación? ¿Qué es lo que pueden ver ustedes los estudios que han hecho? Mira, nosotros del estudio que hemos hecho realmente no vemos, salvo algunos casos muy aislados que se pueden dar en algún municipio particular, de algún departamento en particular. Yo diría que en general no se está tomando conciencia de la catástrofe ecológica que está produciendo esto. El Estado lo que tendría que haber hecho es, en primer lugar, declarar no áreas de reserva, porque no son reservas, sino áreas críticas del manejo de las cuencas aguas arriba. Y el Estado, al declarar esto, que son áreas críticas para el manejo, se tiene que tomar más precauciones y tiene que estar más regulado el manejo de esas áreas. El fuego debería estar absolutamente prohibido, por lo menos en la época en que se lo hace, porque, ojo, hay una parte de la agronomía que estudia el fuego como un manejo ecológico de los sistemas. Es más, el fuego forma parte naturalmente de la pulsión de algunos ecosistemas. Cuando hay mucha acumulación de materia seca, se produce un fuego espontáneo, ¿sí? Y ese fuego espontáneo hace que haya un rejuvenecimiento del ecosistema, o de esa estructura ecosistémica que está en ese momento, sea bosque o sea pastizal. Sí. Esa situación no la tenemos nosotros en Catamarca. Probablemente nuestros pastizales en épocas precolombinas hayan sido pirógenos, es decir, producto del fuego, porque se daban las condiciones para que haya una acumulación de materia orgánica, de materia seca. ¿Por qué? Porque no teníamos tantos animales pastando esas zonas. Si no había, fíjate que no teníamos vacuno, no teníamos equino, no teníamos ovino, no teníamos caprinos. Que nuestras altas montañas, nuestras altas cumbres, nuestras altos planicies estaban únicamente habitadas por camellos, animales absolutamente coevolucionados con el ambiente, por el tipo de pastura y de acuerdo a la oferta de forraje que había en ese lugar, en ese momento y en ese estado. Claro. Entonces, todo esto, digamos, El hombre actúa en los ecosistemas acelerando los procesos. ¿Sí? La actividad humana acelera los procesos de degradación. La erosión hídrica, la erosión eólica son procesos naturales. ¿Sí? Si un río corre, si un río está cursando un lugar, está erodando, está produciendo erosión. Sí. La actividad humana acelera los procesos de erosión. Eduardo, te quería preguntar por una palabra que se está usando mucho ahora, que es la palabra ecocidio. Hoy en día es como que se está tomando más conciencia de esto, ¿no? Uh-huh. El drama ecológico nos lleva prácticamente a un suicidio, ¿no? A nuestro suicidio, ¿no? Sí. Es que es real, sí lo he leído, el tema ecocidio, en una de las notas que saca la facultad también hablamos de ecocidio. ¿Ecocidio por qué? Porque, a ver, lo que tenemos que tomar conciencia realmente los seres humanos es que vivimos en un planeta finito, ¿sí? Con recursos finitos, ¿sí? Sí. Si bien es cierto, existe la definición o el concepto de recursos naturales renovables, entonces eso nos creemos que nos da la libertad para explotarlos de forma indiscriminada, pero no es así, porque nosotros podemos convertir un recurso natural renovable en un recurso natural no renovable. Es decir, podemos convertir un pastizal en un recurso no renovable, no se renueva más. Y eso es un ecocidio, ¿sí? Claro. Podemos convertir, digamos, una fuente de agua, natural de agua, con recarga natural de agua. El agua, digamos, es un recurso natural renovable, pero es un recurso natural renovable que se puede renovar en tanto y en cuanto no se modifique el ciclo hidrológico del agua. Y volviendo al ejemplo del río, eso es un ejemplo más de la perturbación del ciclo hidrológico del agua. Al haber mayores correntías, el agua está corriendo mucho más, no infiltra, y eso hace que haya menos agua. Y menos agua disponible, menos agua almacenada. ¿Sí? Porque el agua se almacena. Se llama cosecha de agua también. La naciente cuenca, se cosecha el agua. Donde el agua se acumula y se reserva. Pero esto tiene un ciclo de renovación, no puedo usar más agua de la que se está renovando anualmente, porque voy a agotar la nafta. Constantes estudios de implantación, digamos, de nuevos emprendimientos agroganaderos en algún lugar, hay que estudiar cuál es la oferta de agua que hay en la nafta. La provincia de La Rioja tiene un problema muy serio en una de las áreas del oeste de La Rioja, porque es tal la cantidad de hectáreas que se han sembrado con olivos y con vid, que están poniendo en riesgo la cantidad de agua almacenada en su napa freática. ¿Y por qué? Porque están usando mayor cantidad de agua de la que se está renovando anualmente. ¿Sí? Entonces, eso es un ecocidio. Claro. Se me ocurre que también en grandes asentamientos urbanos, como por ejemplo en el gran aglomerado urbano de Catamarca, que incluye varios municipios, incluido la ciudad de Catamarca, las aguas que no van en un sistema cloacal, que van a un pozo absorbente, también van a producir en un futuro no muy lejano problemas en las napas, ¿no? Eso son problemas realmente graves, ¿no? El hombre está destruyendo su propia casa. Es que ese es uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos, es cuando comienzan los asentamientos humanos a crecer. Entonces eso hace que haya un mayor consumo de energía, que haya un mayor consumo de elementos que el ambiente no lo puede reciclar por sí mismo. Porque voy a decir, los pozos ciegos, por ejemplo, de las cloacas, trae grandes. Nosotros tenemos en la ciudad de Catamarca napas que no se las puede utilizar porque están contaminadas con nitritos. ¿Sí? Y esa contaminación de nitritos es producto de la actividad humana. ¿Sí? No es un proceso natural. Claro. Sí. Es producto de la actividad humana. ¿Sí? Hay una gran acumulación. Claro. De nitrógeno convertido en nitritos que son realmente tóxicos y que no se los puede utilizar como agua para consumo. Es decir, toda la actividad humana, claro. Bueno, tenemos problemas de contaminación, de contaminación aérea, de contaminación del aire. Contaminación del aire, bueno, Catamarca no tiene fábrica, pero tiene una gran contaminación del aire. La contaminación del aire nuestra es producto, claro, de los grandes desmontes y del arrastre de polvo en el aire atmosférico, en la atmósfera, que produce una infinita cantidad de enfermedades que pasan absolutamente desapercibidas, pero que los médicos las conocen muy bien. Porque los médicos alergistas y los médicos que trabajan sobre vías respiratorias saben que año a año esa población de enfermos aumenta. Y es debido a la contaminación. Uh-huh. Así es. Bueno, Eduardo, agradecemos esta comunicación. Y bueno, tomemos conciencia sobre la quema de pastizales y sus consecuencias ambientales. No es un tema menor. Así que bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Absolutamente. No, gracias a ustedes, Basilio, y la Facultad de Ciencias Agrarias está a disposición de ustedes para consultarnos sobre los temas que nos competen, digamos, sobre los que tenemos competencia. Así que bueno, les agradezco mucho y suerte para todos. Bueno, estuvo con nosotros el doctor Eduardo de la Orden, profesor titular de la Cátedra Ecología Agraria de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Catamarca, actual vicedecano de esa casa de altos estudios. A vos, ciudad. A vos, ciudad. Vivir la naturaleza a unas cuadras del centro. A pocas cuadras del área central de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca se encuentra el embalse y dique El Jumeal, llamando la atención para quien lo visita por primera vez cómo la naturaleza está presente en nuestra ciudad. La frase que puede leerse en uno de los carteles de señalización del lugar y que dice «Todos los caminos merecen ser explorados aunque no lleven a ningún sitio», invita a considerar a este espacio y muchos otros como regalos de la naturaleza en la ciudad. Esta obra fue construida en el año 1942 para abastecer de agua potable a la ciudad. El nombre Jumeal proviene de jume, planta parecida al junco, un sustrato vegetal que hace muchos años era característico de la zona. Está ubicado al oeste de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, al pie del extremo sur de las Sierras Coloradas, en los faldeos del Ambato, sobre el cauce del arroyo La Florida. Es alimentado por el río El Tala mediante trasvase de cuenca. La superficie total es de 14 hectáreas aproximadamente y se encuentra a una altura de 600 metros sobre el nivel del mar. La fauna silvestre existente en el embalse es variada, incluyendo pejerrey, mojarra, palometa y bagre entre los peces y la rana mono de vientre pintado y el sapo común entre los anfibios. Es muy normal ver, cuando caminamos por los senderos, reptiles como la lagartija, el chelco y la víbora ciega. También nos encontramos con algunos mamíferos que habitan la zona como comadrejas, quirquinchos y zorro gris. La variedad de ejemplares de aves es muy grande. La flora de la zona del perilago incluye quebracho blanco, tusca, palo borracho, mistol y chañar, entre los estratos arbóreos. Hay variedad de estratos arbustivos como las jarillas, cactáceas y epífitas, como los claveles del aire. Los nombres de la flora y la fauna mencionados fueron relevados de los carteles existentes en el lugar y te los leí aquí a propósito en esta nota para sorprenderte de lo que tenemos a pocos metros del centro de la ciudad. Una de las actividades preferidas por los vecinos de nuestra ciudad alrededor del embalse del Jumeal es la del senderismo. Lo podemos ver cuando vamos a ese lugar. Esta es una modalidad del excursionismo que consiste en andar por caminos señalizados que permiten realizar un itinerario en contacto con la naturaleza. Es una actividad deportiva no competitiva, la cual tiene como una de sus finalidades principales realzar los elementos del medio natural y de la cultura tradicional que perviven en ella. Los senderos del Jumeal están destinados a todo aquel que le guste andar, observar el paisaje, la riqueza natural y la variedad cultural. Caminando, podrá también disfrutar de aficiones como la fotografía y también relajarse en compañía de amigos. El circuito brinda al senderista un magnífico entorno para disfrutar de la naturaleza, con impactantes vistas panorámicas sumado a toda su flora y fauna autóctona. Los senderos del Jumeal, por las distancias de los circuitos, dificultad y características en general, se encuadran en el tipo de senderos locales, muy común en ciudades como la nuestra, donde la naturaleza está presente en las proximidades de las áreas centrales. Suelen ser senderos circulares que comienzan y terminan en el mismo punto, haciendo muy ameno y fácil su recorrido. Por cierto, faltan los carteles de señalización, hay que hacerlo notar. Lo que no se ve en el lugar es una oferta gastronómica para quienes desean permanecer un rato compartiendo con familiares o amigos. Tal vez los emprendimientos tipo food truck tan de moda en estos días y tan desarrollados últimamente posibilitaría disponer de comida y bebida para quien lo necesite. Por supuesto, señores y señoras vecinos, respetando las normas de higiene, dejando la basura en los cestos que casi no existen por la zona. Muchas veces los vecinos reniegan de su ciudad, se fastidian por muchas cosas que pasan o que no pasan en ella. Y precisamente el Jumeal brinda la posibilidad de vivir la naturaleza a pocas cuadras del centro, algo que a los urbanitas de otras ciudades aspirarían. A Voz Ciudad. En unos minutos seguimos con más contenido que seguramente te va a interesar. Ahora escuchamos un poco de música y te invitamos a participar dejándonos un comentario en nuestro sitio web avozciudad.com. And then he said, Then he said, A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Estamos con el doctor Mariano Rosales, secretario de Gabinete y Modernización de la Municipalidad de la Ciudad de Catamarca. Y lo convocamos a Mariano para que nos cuente en qué puede cambiar la vida o cómo va a cambiar la vida de los vecinos con el nuevo sistema de gestión documental electrónica presentado recientemente. ¿Cómo lo ves, Mariano? Hola, Basilio. ¿Cómo estás? Saludo para vos y para toda la audiencia presente. Bueno, mira, en primer término es importante destacar la decisión y la voluntad política del intendente de la capital de avanzar hacia un nuevo modelo de ciudad, una ciudad inteligente en el sentido y moderna. En el sentido de inteligente y moderna, en el sentido de ir hacia los avances tecnológicos que hoy en día están a disposición de las gestiones de gobierno. Tenemos que ser, es importante pensar de que este tipo de sistemas o innovaciones tecnológicas que se incluyen en gestión de gobierno tienen que estar pensadas no solo en la visión de tener un nuevo dispositivo, un nuevo software o un nuevo sistema, sino en cuál es la mejora que hace a la gestión. En este sentido, nosotros planteamos la necesidad de avanzar por un primer paso que creíamos que es fundamental, que es la despapelización de la administración pública municipal, la desburocratización de la administración y, por supuesto, la inclusión de nuevas tecnologías a estos fines. Creemos que dentro de una serie de proyectos que tenemos que nos encaminan hacia ese proyecto de ciudad inteligente se encontraba el sistema de gestión documental electrónica. Es un sistema madre porque permite que todos los expedientes digitales, todos los expedientes papel que hoy tiene la administración pública, se digitalicen y se hagan por medio de un sistema digital. Eso elimina definitivamente el papel. ¿Y por qué desburocratiza mucho la administración? Porque el pase de un expediente a otro se produce en forma automática. Muchas veces alguien hace un pedido para algo y requiere que sea revisado por otra área de gobierno para que dé la habilitación o no, o apruebe. Ejemplo concreto, una persona va a pedir una habilitación municipal y cuando pide la habilitación de un comercio municipal, presenta un plano del local comercial para ver si cumple con las condiciones necesarias. Ese plano va a otra área de gobierno, que es parte de la Secretaría de Urbanismo, no la de Inspección General, que es donde se hace la presentación inicial, la cual chequea el plano y en virtud, si está ok, se notifica al área que está ok este plan y se plaza a revisar los otros requisitos y en virtud de eso dar la autorización. Ese expediente tenía que pasar de mano en mano y cruzar la ciudad de una oficina a otra. Ahora con este nuevo sistema, al digitalizarse el plano que uno presenta y digitalizarse todo, pasa en forma automática y en el instante, con un solo clic, ya está en poder de la otra área y con un solo clic está devuelto a la otra área. Eso permite desburocratizar y agilizar el procedimiento. Por supuesto que permite por un lado eso y además, fundamentalmente, que es, creemos que hoy en día hay que tender a despapelizar en lo que más se pueda la administración pública. Entonces se termina el papel y se hace todo por este medio. Bueno, es importante destacar que la gestión documental electrónica se trata de esto, ¿no? Del expediente digital, lo que normalmente la gente conoce como el expediente, bueno, ahora se digitaliza en un 100%. Además de esto, es un puntapié inicial para algo que me preguntaste ahí, que quizás es el corazón de tu pregunta, sí, que es que nos va a permitir poder empezar a descentralizar la administración pública. Porque, por ejemplo, un expediente ahora se va a poder generar en los CEPAVES. Para eso simplemente haría falta una computadora y conectividad. Sí. ¿Explico? Con eso ya se podrían iniciar, pero ese es un paso posterior. O los trámites a distancia o los trámites online. Todo ese es el abanico de oportunidades que nos abre la gestión documental electrónica, además de las características que te comentaba recién. Está bien. En una oportunidad nos visitó profesionales del CIPEC, le decimos a la audiencia que el CIPEC es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, más precisamente la arquitecta Guadalupe Granero, que estuvo trabajando en el tema de hábitat También hubo profesionales que trabajaron en economía colaborativa. Ellos nos hicieron entender, a través de los talleres que hicieron con la anterior gestión municipal, la importancia de trabajar la ciudad inteligente. ¿Cómo van con este tema? Bueno, acabas de contar lo que están haciendo, pero ustedes ¿ven necesario la continuidad de acciones en el intendente actual para seguir esta línea de trabajo de la anterior gestión? Mira, Basilio, nosotros creemos como uno de los ejes trascendentales de nuestra gestión avanzar hacia esta ciudad inteligente. Nosotros con el CIPEC tenemos mucha relación actualmente y la hemos cultivado a partir de la gestión anterior a la relación con CIPEC y trabajamos mucho, inclusive estamos pensando en trabajar algunos planes estratégicos de ciudad. Creemos que es necesario y la ciudad inteligente es mucho más que un sistema, como te lo decía recién. También es trabajar, que estamos trabajando, en reingeniería de procesos administrativos para acortar plazos, acortar procedimientos, mejorar. Eso hace una ciudad inteligente. Una ciudad inteligente también la hace la conectividad, garantizar conectividad. Para eso nosotros hay un tendido de fibra óptica, local, propio del municipio, que lo hizo la gestión anterior y que nosotros lo retomamos ahora y le queremos dar un mayor impulso y un mayor valor para tratar de garantizar la conectividad de la ciudad. ¿Qué es garantizar la conectividad de la ciudad por medio de fibra óptica? Es que todos los departamentos municipales tengan su conectividad por vía de un cable de fibra óptica, como además también tengan internet, que todos los espacios culturales y turísticos de la ciudad cuenten con wifi gratuitos, las plazas estratégicas de la ciudad, ¿por qué no tender a la totalidad de las plazas cuenten con wifi gratis para la conectividad? Que exista una conexión entre, por ejemplo, entre un tendido de fibra óptica que conecte los semáforos para hacerlos inteligentes entre sí, para que puedan tener una coordinación en el sistema de las ondas verdes, por ejemplo. Uh-huh. Hay una serie de un universo que nos abre la conectividad, que creemos que es un paso fundamental, es establecer la fibra óptica que tenemos, mejorarla e ir ampliándola con un plan progresivo y establecido en forma concreta. Lo que quiero ir es que el pensamiento de una ciudad inteligente es mucho más que un software propiamente dicho o un hardware, un aparato tecnológico. Incluye eso también, como te explicaba recién, reingeniería de procesos, simplificaciones, incluye trabajos de conectividad, incluye dar acceso y garantizar igualdad de acceso de todos los ciudadanos al internet. Entonces, en todos esos procesos es lo que nosotros estamos trabajando y nos proponemos como un eje fundamental de gestión, que llevan tiempo, se deben hacer en forma sostenida, en forma constante, e ir adaptando la ciudad a los nuevos tiempos que corren. Y por último, te quería preguntar, en este tema de la modernización de la gestión del gobierno municipal, ¿cómo ves que reaccionan a aquellas personas de un determinado grupo etario o personas que no adhieren a lo digital, sino más a lo analógico, tanto en el universo de los empleados del municipio como de los vecinos de la ciudad? ¿Qué diagnóstico haces de esto? Sí, mira, Basilio, cuando nosotros nos propusimos esto el día 1 de gestión, te diría más que lo hemos discutido antes de asumir, nos habíamos propuesto crear documentación digital electrónica. Nosotros empezamos a trabajar con Nación, porque hay que destacar que es totalmente gratuito, es una cuestión nacional, con capacitación 100% local por parte del propio equipo de modernización de la municipalidad. Y recuerdo cuando discutíamos al principio, yo voy a contar una anécdota, siempre discutíamos y me hablaban, ¿qué pasa si se cae el internet a nivel mundial? ¿No vamos a tener forma de Ahora, nunca nos imaginamos que en marzo íbamos a estar decretando una cuarentena donde todos los empleados municipales iban a tener que quedarse en su casa y los expedientes papeles totalmente paralizados porque no había nadie que los lleve de una oficina a otra. O sea, fue una moraleja que nos dejó la pandemia. Sentido, y el internet nunca se cayó, ni se va a caer el internet en el mundial. Entonces, esos obstáculos que surgieron, y después también surgió cómo capacitamos en tiempos de pandemia al empleo municipal. Y ahí surgió la proactividad del equipo de modernización de hacer capacitaciones online y empezar a hacer capacitación online a todo a todos los trabajadores municipales. La verdad, el trabajador municipal se adaptó muy bien, porque todos los expedientes papel que existían anteriormente eran redactados en un archivo Word, como cualquiera, impreso y cargado en un expediente papel. Sí. Entonces, la gente ya se había avanzado mucho en la inclusión digital del empleado municipal. Y además de destacar la voluntad que tuvieron todos, y todos se adaptaron y no tuvimos prácticamente ningún tipo de problema en la adaptación. Vos pensás que llevamos ya casi un mes de la implementación de esto y la verdad que no se paralizó nada, no hubo ninguna queja de nada hasta el momento. Entonces yo realmente destaco la voluntad de la gente. Creo que hoy en día el catamarqueño está preparado, el catamarqueño, cualquiera sea el rango de edad que tenga, creo que ya ha dado un paso muy importante en este tema, y sin perjuicio de ello, las mesas de entrada, los servicios de atención al vecino están preparados para darle el respaldo en forma personal a la gente que se presenta a hacer un trámite en papel porque quizás no tiene un conocimiento acabado de cómo usar el sistema, de cómo usar el internet o los sistemas digitales. Al ciudadano común tiene las vías para hacerlo, tiene la contención del empleo municipal para explicarle y ayudarlo en los procesos que no entienda, y para el empleo municipal nosotros hemos logrado capacitar al 100% de los empleos municipales y ha mostrado una predisposición y una adaptación absolutamente impecable, realmente de destacar, porque era una de las preocupaciones que nos planteamos en su momento, pero realmente no fue un problema eso para nosotros. Claro. No fue un problema, seguramente la gestión anterior hizo ya un gran trabajo de con el empleo municipal en incorporarlo a las nuevas tecnologías. Así que en ese sentido no creemos que haya problemas. Yo creo que Catamarca se merece avanzar hacia una ciudad inteligente. Creo que los ciudadanos capitalinos es algo que lo reclaman, es algo que lo piden, y es algo que se encuentra totalmente preparado la ciudad capital para poder utilizar y avanzar hacia estos nuevos conceptos de ciudades. Bueno, Mariano, te agradezco la comunicación. Quiero decirle a la audiencia que Mariano Rosales es un funcionario muy, muy joven, así que con ideas muy interesantes. Solamente lo conozco a través de una entrevista personal que hemos tenido. Así que nada, te voy a comprometer para futuras entrevistas. ¿Te parece? Por supuesto, Basilio. Comparto mucho, bueno. Te he conocido mucho a partir de tus escritos. Creo que sos un gran apasionado del urbanismo y de la ciudad, y eso realmente es algo muy gratificante, porque además de tu función como periodista y como arquitecto, brindas un gran aporte para la ciudad en el diseño de la ciudad que queremos, porque hay pocas personas que piensan en la ciudad y piensan en el futuro, y creo que vos, desde tu lugar, sos una persona indicada para esto, sumamente formada y capaz, y creo que más allá de todo, las críticas y los aplausos que nos hagas a nuestra gestión son siempre bienvenidos y siempre tomados con la mejor de la fe. Bueno, muchas gracias, Mariano. Estuvo con nosotros el doctor Mariano Rosales, secretario de Gabinete y Modernización de la Municipalidad de la Ciudad de Catamarca, quien nos contó cómo va a cambiar la vida de los vecinos con el nuevo sistema de gestión documental electrónica presentado recientemente. Muchas gracias. A vos, ciudad. A vos, ciudad. En nuestra bitácora de audios nos encontramos con una entrevista que le hicimos hace unos meses a la arquitecta Guadalupe Granero, ex integrante del CIPEC, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, quien nos cuenta qué es una ciudad inteligente. Este reportaje cobra importancia al entender que, en política pública, es necesaria la continuidad de acciones y que nuestros intendentes lo tengan siempre presente. A vos, ciudad. Bueno, y ahora estamos en contacto con Guadalupe Granero. Ella es arquitecta y magíster en planificación urbana y regional de la UBA, es docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires y becaria ELAP del gobierno de Canadá. Y a propósito, quería comentarles que Catamarca y el Gran Catamarca han sido elegidas por CIPEC para el Plan Ciudad Inteligente. Ella trabaja en CIPEC, así que estamos aquí con Guadalupe. ¿Cómo te va, Guadalupe? ¿Cómo estás? Hola, Basilio, buen día, muy bien.